en El Salvador. Ambientalistas en El Salvador enfrentan un juicio plagado de irregularidades, mientras que las organizaciones sociales denuncian acoso policial y la criminalización de la lucha contra la minería. Alejandro Laínez García, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas, Teodoro Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas fueron capturados en enero del 2023 y fueron acusados de un supuesto asesinato ocurrido en 1989. Pero hasta la fecha, la Fiscalía General de la República de El Salvador no ha logrado construir un caso sólido ni presentar pruebas convincentes. Estos activistas han sido figuras claves en la resistencia contra la explotación minera en Cabañas. Las organizaciones sociales exigen el retiro de los cargos, temiendo que el trasfondo de estas detenciones sea la reactivación de la minería en el país. Nuestro corresponsal Gerardo Castro nos comparte la información desde Radio YSUCA. A las afueras del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque Cabañas, en el quinto día de la vista pública contra Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega, el movimiento social continúa demandando el fin de la criminalización y la manipulación de la justicia en El Salvador. Los cinco ambientalistas han estado detenidos desde el 11 de enero de 2023, acusados de haber asesinado a una mujer durante el conflicto armado, según la Fiscalía General de la República. Alfredo Leiva, miembro de la Asociación de Desarrollo Económico y Social ADES de Santa Marta, expresó su esperanza de que el juicio concluya de manera justa. Leiva denunció que a lo largo de este proceso, las autoridades policiales han acosado a los detenidos, quienes defienden el medio ambiente y los recursos naturales de sus comunidades. Sí, ha habido un acoso permanente durante los traslados y los han retenido antes de llevarlos a sus casas. Anoche precisamente dejaron una patrulla policial a las afueras de la casa de Antonio Pacheco y de Saúl Rivas. Nosotros aprovechamos para denunciar al fiscal general, a la dirección de la policía, porque consideramos que esto no es una cuestión de los policías o de mandos operativos. Esta es una cuestión de una orden superior. Entonces, los denunciamos y llamamos a que cese ese acoso contra ellos. Continuaremos acompañando a los ambientalistas. Pedimos a la Fiscalía General de la República que retire los cargos, ya que después de más de 22 meses de proceso, no han logrado sostener las pruebas ni construir un caso sólido, señaló Leiva. Añadió que esperan que el próximo viernes el juzgado emita una absolución definitiva, advirtiendo que de no ser así, podría ser un indicio de que se busca reactivar la minería en el país. Nosotros esperamos una absolución y que los compañeros puedan salir libres. Eso por el que no hay pruebas y además la fiscalía no tiene caso, y que de esa manera, pues apegado a derecho, se tendría que resolver positivamente. Si hay una resolución diferente, eso significa que hay otras intenciones y decisiones de esferas superiores del gobierno. El llamado siempre pues a que sigan acompañando la lucha, porque esta no termina con la liberación de los compañeros. Esta continúa porque, como ya hemos repetido en reiteradas ocasiones, las intenciones de reactivar la minería en El Salvador sigue vigente y por lo tanto la lucha continúa en defensa de nuestros territorios. Leiva también hizo un llamado a las organizaciones internacionales y a los organismos de derechos humanos regionales para que permanezcan atentos a la situación, resaltando que los cinco ambientalistas han sido criminalizados por defender los bienes naturales en sus territorios. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Gerardo Castro.